El que habla ahora es Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA y además integrante del Ejecutivo, enviado que hace el programa oral y público con integrantes de la red. Como es el caso de la Fundación Anaí, la compañera María Isabel Chorovic de Mariani se solidariza con el Instituto Espacio para la Memoria. Estela Maris Cáceres y Martín Almada, de la Mesa de la Memoria Histórica, expresan su preocupación y apoyo al IEM. De Paraguay, aclaro. El Instituto de Derechos Mario Abel Amaya hace lo mismo, solidarizándose con el Instituto. La Mesa de Conducción de la CTA Capital también hace un escrito solidarizándose con los compañeros del IEM. Solidarizándose con los compañeros. La Asociación Trabajadores del Estado, Consejo Directivo Nacional, de José Luis Mataza, Hugo Godoy y Julio Fuentes, también hacen una extensa nota solidarizándose con los compañeros del Instituto Espacio para la Memoria. La Asociación Pro Naciones Unidas de Argentina hace llegar la adhesión. El Partido Comunista Revolucionario de Juventud Comunista Revolucionaria rechazó la decisión inconsulta del traspaso de los sitios de memoria acordado entre el gobierno kirchnerista y el macrismo. Adhesión y saludo al instrumento. ¿Se lo escucha bien a Víctor Basterra? Le pregunto a Catriel Fernández, que está en el estudio de la retaguardia. Y Nina Burugo. Hugo Blasco, del secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores Argentinos. Esta es un poco una hay más adhesiones. Un poco una mirada que se está poniendo sobre esta situación. Y es una mirada distinta a lo que han tratado de invisibilizar lo hecho por el... Bueno, acabamos de quedar sordos. Han intentado ocultar lo que hemos hecho a lo largo del tiempo. Bien decía Venus y Adolfo que esta es una pelea por la independencia. Y no es una independencia caprichosa. Una independencia que ha tenido siempre, a lo largo de toda la historia, el movimiento de derechos humanos en Argentina. Y nosotros de alguna forma tratamos de replicarlo en una variopinta y muy... Bueno, estamos tratando de ponerle, no nosotros, la gente que está encargada del sonido, de ponerle a Basterra los agudos que no tiene en su voz. Hola, hola. Es más lindo. Dice. Ahora sí, ¿no? Ahora va. No leí las adhesiones de Mañeto y de... No me andaba el micrófono. Esto es así, te lo dije. Es así. Intentan manipular una lucha que ha sido de un conjunto de luchadores sociales, de los organismos de derechos humanos, de los sobrevivientes, y nosotros lo sabemos bien, los compañeros que acá están presentes, los compañeros de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, y muchos otros compañeros que hay acá, saben perfectamente, porque lo han padecido, lo han vivido, que esto ha sido una lucha inclaudicable a lo largo del tiempo, y que no pertenecía a nadie en particular. Era una expresión del conjunto, de la visión de conjunto, de la visión colectiva. Y eso es lo que hay que recuperar, si es que alguna vez se intenta perder. Nosotros tenemos que no claudicar, justamente, no ceder el espacio, porque es un espacio de libertad, es un espacio de unidad, es un espacio de respeto, es un espacio donde se tiene en cuenta la opinión del otro compañero, no se pasa por encima con la política del hecho consumado, que muchas veces se desarrolla en estos tiempos, donde todavía se manejan valores que están muy adentro de nuestro antiguo pueblo y que ha sido de alguna forma reflejado por nuestra lucha. Yo lo digo porque yo soy un sobreviviente, y eso nos marca, nos hace ser de una forma. No tenemos dobleces, no tenemos por lo menos tratamos de mantener la integridad en la palabra. Y creo que eso hay que valorarlo. No puede ser rifado ante los advenedizos, ante los oportunistas, ante los hegemónicos, ante los aquellos que se apropian de la lucha de los demás, los oportunistas y los soberbios. A mí me preocupa mucho eso. Y bueno, no, yo creo que no tenemos que bajar los brazos, tenemos argumentos, tenemos muchas formas de hacer valer nuestra posición. Bueno, les agradezco, compañeros. Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, miembro del Consejo Directivo del IEM. Estamos en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos aquí Juan Felpeto de La Riachuelo, Eugenio Otero y Fernando Tevele de La Retaguardia. Está la gente de Radeco y de ANRED en la parte gráfica.